toda la gente volvió a ingresar al Monumental. Lo que pasa es que los jugadores de River se preocupan por los familiares y salieron disparados del vestuario. ¿Ves? Porque, sí. Claro, porque la gente que está en la estación del estadio volvió corriendo al estadio. Es tremendo lo que está sucediendo afuera. Bueno, lo que está pasando afuera es muy, muy peligroso. Muchachos, ¿me puedo poner un tema sobre la mesa? A ver. La cancha de Boca fue suspendida. Claro, eso dijo. Hace algunas horas, porque saltaron molinetes. Ojo a esto, Porque la cancha de Boca está suspendida por 3 días. Y veremos qué es lo que pasa con la cancha de River. Sí. ¿Qué pasa si suspenden a River? Son imágenes serias las que estamos viendo, Peor que las del otro día. Olvídate. Qué lejos estamos, ¿no? De la Champions, de las sociedades. No tengan ninguna duda. Bueno, afuera hay gente queriendo robar las entradas de los que están saliendo de la cancha. Ah, claro. Increíble. Claro, porque esto pasó, ¿te acordás cuando vinieron a hacer el campo por de eso, exacto, por eso no quieren salir. Son entrados. Sí, Damián. Gustavo, para reforzar lo que dice el profesor, vos sabés que la gente no sale del Monumental porque la selección de hinchas que iban hacia Libertador caminando sobre Udaondo, cuando llegaban a Libertador, empezaron a volver. Retroceden porque sobre Libertador es una batalla campal. La policía está reprimiendo a todos aquellos que están generando disturbios y rompiendo los puertos. Por eso la gente que quería despejar la zona de Dania al Monumental retrocede y vuelve hacia la claro, yo no entendía el motivo porque digo, los que estaban afuera estaban enojados porque se perdían el espectáculo, ¿sí? Querían entrar y la policía los reprimía. Ahora que no hay espectáculo, que no hay partido, la desconcentración debería ser más ordenada. ¿Te puedo contar algo? ¿Pero qué pasa? Le quieren robar la entrada que la tiene para mañana venir ellos, ¿sí? Bueno, el vestuario de Boca está todo tapiado, como te contaba en el inicio. Y la gente que estaba afuera trabajando, periodistas, más los dirigentes que no ingresaban al vestuario, más las personas allegadas, todos están entre esas paredes de madera. ¿Por qué? Porque por el anillo viene la gente de River y viene en masa. Entonces le están permitiendo ahora el ingreso a todos al vestuario directamente. Están ingresando todos al vestuario, absolutamente toda la gente al vestuario. Toda la gente del vestuario, la de Boca, los de River los ve en la confitería con un orden ahora aparente, ¿sí? Pero afuera está el problema, porque los que no tienen entradas quieren sacarle el ticket al que sí tiene y al que vino hoy. Porque no se van tan perderse la final y quieren volver mañana robando la entrada. Por eso en todos los sectores, aquí en la Belgrano, en la San Martín enfrente, en la Centenario allá a la derecha nuestra, la gente volvía corriendo. ¿Por qué? Porque salía y los esperaban para robar la entrada. Entonces volvían corriendo y se resguardan en la tribuna. Bueno, Yarroch, ¿dónde estás? Estoy, Gustavo, en el anillo. La verdad, lo veo pasar al kinesiólogo de River, a Jorge Bombichino, muy preocupado. Hay mucha gente que tiene familiares que creen que están en esta zona, por eso muchísima preocupación. La verdad, el modo en el que yo vi avanzar a la policía en un sector en el que había muchísimas familias me pareció absolutamente desmedido, porque aquí está lejos de haber hinchas que quieran ocasionar disturbios. Me dejás un momentito en esta zona, al profe Alecanto. Profe, qué locura, ¿no? ¿Cómo vivimos? Una vergüenza a todos. Así vivimos en este país. Sí, bueno, mostraron el micro con las ventanillas todas rotas. Destrozado, el micro destrozado. Una vergüenza. Pero no, nos obligaban a jugar y por suerte hubo cordura, ¿no? Yo creo que no se podía jugar. Después lo que vivimos, no se podía jugar. Ahora dice que se va mañana, veremos qué pasa. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que te haya quedado? No, mucha tristeza. Un laburo de un año, un laburo tremendo de un año para terminarlo así. La verdad me da mucha pena, mucha pena. Gracias, profe. Bien, el profe Valdecanto se va. ¿Viste por qué no viene Martino? ¿Por qué no viene Simeone? ¿Por qué no viene Gallardo? ¿Por qué no viene...? ¿Por qué laburar acá? Porque es una locura esto. Sí. ¿Y tienen razón o no? Y obvio. Dame, ¿quién me llamaba? Yo, Gustavo, porque lo que te quiero contar es que no hay presencias policiales, no hay presencia de control. Exactamente. La policía que está apostada sobre Libertador a la altura de Udaondo está para contener a todos aquellos que están emboscando los hinchas que salen para robarse, como bien marcaba vos, Gustavo, esa entrada. Y también la zona bien cercana al Monumental está liberada, ¿eh? La gente no se mueve, yo estoy viendo hinchas debajo de los autos. Bueno, mucho, mucho temor se vive allí, de mucha familia, ¿eh?, que está saliendo del Monumental, Gustavo. ¿Y sabés dónde está la gente ubicada, Gustavo? ¿Dónde? Sobre el playón. Hay muchísimo público en el playón porque no quiere salir por miedo al exterior, porque no sabe con qué se va a encontrar. Es más, de acá puedo ver que tampoco hay policía por Figueroa Alcorta, por Udaondo, no hay presencia policial, entonces... ¿Dónde están los 2.000? ¿No iba a haber 2.000 policías? ¿Dónde están? Porque si vos me decís que el problema está afuera, me escriben amigos que dicen que en Monroe es un lío bárbaro, Libertador y Monroe, cercano a la General Paz también, porque la gente está escondida allí y cuando ven a alguien que sale de la cancha, le roban la entrada. Le roban la entrada. Esto ya pasó el día que vinieron a cambiar con el carnet la entrada del ticket, ¿no, Villarroch? Quédate conmigo. Sí, exactamente. Le robaron a la gente que venía a retirar los tickets al Monumental, Gustavo. Martín. Quédate conmigo, que ahí lo veo Guillermo. Guille, una reflexión. Tristeza total, ¿no? Hola. No puedo hablar, pobre. Yo creo que Guillermo es un tipo amable siempre, ¿no? Sí, no puedo hablar. Nosotros hablamos porque estamos preparados para hablar permanentemente, hace 7 horas que estamos hablando, pero da pena expresarse, porque es una derrota de todos, es una derrota de todos, del fútbol argentino, del fútbol sudamericano, es una derrota. Perdón, pero esto es así. Vamos a poner auriculares a Cristian Gaudo. Cristian, bueno, tuviste las reuniones. Yo creo que se decidió con sensatez, pero la etapa de mañana perdimos todos. Sí, la verdad que lamentable, lamentable. Recién venimos de ver con Guillermo y el profe Valdecantos del micro. Cuando ves eso, realmente te preocupa mucho el nivel de violencia que sufrimos, que sufren los argentinos, que somos todos argentinos. Debería haber sido una fiesta. La verdad que tuvimos muchas agresiones desde que estábamos acercando a la cancha, pero los últimos metros ya directamente impactaron de todo tipo de elementos que cortaron a jugadores y se metió dentro del micro un gas pimienta que afectó también a todos los jugadores. Además, imagínate lo que fue un partido, todos en el estadio cortados, el médico atendiéndolo, Pablo Pérez en la clínica, y emocionalmente choqueados. Así que la verdad que creo que una extra decisión que en un momento se quería que se juegue hoy, que nosotros planteamos que era imposible pasarlo en principio, creo que lo quieren jugar mañana, pero bueno, estas cosas son lamentables, hay que repudiarlas, y nosotros queremos jugar al fútbol y ganar un partido de fútbol. Todo esto no es fútbol. ¿Vos creés que se va a jugar acá? Lo definirán, me están diciendo que la cancha está clausurada en este momento y creo que hay distintos elementos como para llevar esa clausura, así que lo definirá seguramente los organismos de seguridad. Gustavo, lo puedes saludar a Cristian Gribaudo. Bueno, es una bomba periodística tras otra con un montón de títulos, porque me está diciendo que se clausura la cancha, entonces mañana no venimos acá. Tono se acaba de decir el que tiene el ticket este lugar de que mañana vuelve. Todo el tiempo, una locura lo que se vivió. Yo vine acá a las 9 de la mañana a vivir una fiesta, a ver quién sale campeón de las Libertadores. Es increíble que 20 campos, 20 locos nos se adueñen del espectáculo y nos dejen sin lo que más queremos, que es el fútbol. Pero contame, ¿recibieron presiones fuertes para que se juegue el partido igual? Nosotros, si vos venís a ver el micro y venís a ver o venías a ver cómo entraron al vestuario en otros jugadores, nadie puede imaginar que esos jugadores puedan salir a la cancha por no, lo vi. Era imposible. Nosotros de entrada empezamos a decir que no están en condiciones los jugadores de ir a la cancha hoy. Sí, no, bueno, no estaban, realmente sufrieron. Pero sufren la familia, sufre nuestra gente, sufre la Argentina. Estas imágenes que tiene el mundo no ayudan y no benefician a nadie. Así que la verdad que hay que trabajar mucho para cambiar la cultura. Y nosotros queremos, como decía antes, siempre jugar una final y ganarla jugando al fútbol. No en otro lugar. Así que me parece acertada la decisión de no jugar hoy. Bueno, si se jugaba, porque en un momento dijeron a la cancha. ¿Pablo Pérez estaba en condiciones o no? No, Pablo Pérez no estaba en condiciones. Pablo Pérez tiene una úlcera en el ojo. que fue producto del estallido de un vidrio. Así que la verdad que no podía jugar, estaba fuera del médico y el médico volvió de la clínica con un certificado médico de lo que tiene. Es, mañana fue incorporado al informe de Conmebol. Vamos a ver qué dice el médico nuestro para jugar mañana. Pero la verdad que también nos vimos mucho hoy porque caminamos mucho la cancha porque no teníamos nunca señal de celular. Es un tema ese siempre, pero increíble. Pero bueno, ahora estamos esperando para poder irnos tranquilos, en paz, y volver a concentrarnos para lo que veníamos hoy a hacer, que es jugar un partido de fútbol, concentrados, motivados, doble gasto todos, concentración ustedes, River, policía otra vez. Para decirle a nuestros hinchas, por suerte nuestros jugadores están en este momento anímicamente muy bien, muy enchufados de nuevo con esta gran final para jugarla y ganarla. Realmente todos saben que vivimos un día muy malo, pero todos saben que vamos a recuperarnos para tener mejor día jugando al fútbol y ganando ese partido. Bueno, a descansar y veremos dónde se juega el partido mañana. ¿Vos tenés el rumor de que clausuran la cancha? A mí me llegó la información de que la cancha en este momento está clausurada. Gracias, Cristian. Hasta luego, Gustavo, un abrazo. ¿Dónde iremos mañana entonces? Gracias, mi amigo Pablo, dice, en Vélez, puerta cerrada, ¿qué es eso? No, se acaba, River, aparte River, en su cuenta oficial, escribe un comunicado y dice, guarden el ticket que nos vamos mañana. Sí. A ver, el tema es que todo esto de clausura, Gustavo, y demás, yo sé que es una excepción, ¿no? Pero se hace los días de semana. A Boca le clausuraron la cancha el viernes y directamente no hubo manera, el jueves, el viernes de clausura de la cancha, no hubo manera de levantarla. Veremos cómo termina esta historia. Yo lo que digo, sí, que hay que prepararse para el después, porque hay un campeón. Que, sí, yo te digo que lo de hoy es más grave que lo de Boca, Lo de Boca fue muy grave porque se le fue de las manos en un momento. O sea, o pudo terminar alguna tragedia, pero claro, imaginábamos 50.000 y fueron 80.000. Y la verdad, por suerte la gente se portó bien. Y dependíamos del comportamiento de ellos para que no pasara nada. Entre ellos, como acá. Claro. En cambio acá, piedrazos. Entró la gente varias veces saltando los molinetes. Escándalo, rompieron las vidrieras. Los autos. Yo creo que están las decisiones como para clausurar acá. A los 15, allá. Lo de All Boys, Gustavo, también. A los 15 minutos estaba clausurada la cancha de All Boys. Y mucho, mucho menos de desastre de hoy. Sí, es una pena. Todos nos vamos tristes de la cancha, todos. Salvo los 20 que ganaron. Esos 20 que estaban esperando el micro de Boca y que lo rompieron todo, esos son los que se van riéndose, quizá divertidos, porque se adueñaron del espectáculo. Todos los que estamos acá, los protagonistas verdaderos que son los futbolistas, los dirigentes, los árbitros, la gente que vino de las filiales, los periodistas, nos vamos muy, muy tristes porque damos vergüenza. Porque somos un papelón, somos un bochorno. El mundo habla de nosotros. Iba a hablar el mundo de nosotros porque teníamos dos equipos gigantes en la final. ¿Y sabes de qué hablan hoy? Que no somos capaces de organizar un partido de fútbol. Que somos un bochorno, un papelón, una vergüenza. Y que el mundo se sentó a ver un partido de dos equipos argentinos y se levantó y se fue porque el partido nunca empezó. Y 20 personas le ganaron a 70. ¿Dejas? Sí. Profe, le voy a poner auriculares. El profe no habla mucho, pero vos sabés, profe, que es un tiempo con... Nos vamos a correr para allá para que ande la señal. De tantos años en el fútbol, pero de tantos años, que supongo que las cosas las viví desde otro lugar y de otra manera. Y te vi triste. Te vi caminar en el ingreso y caminar recién cuando fuiste a dar el micro, triste. Y Guillermo me dijo, no puedo hablar. Porque, como te decía antes, como le decían unos colegas tuyos, estamos en una situación en la cual está todo o nada, ¿viste? Se creó un mensaje que el que ganaba tenía validez, el que perdía no sirve para nada, esa vida o muerte, entonces pasan estas cosas. Realmente lo que vivimos en la llegada acá al club es una vergüenza, pero una vergüenza no deportiva, sino como sociedad. Que no podamos vivir un espectáculo en esta cancha con 70.000 personas es una locura. Pero es una locura por todo lo que se creó. Pero no solo en el deporte, sino en la sociedad. Vos sabés que hoy Gustavo decía, algo que comparto, que muchos de ustedes, que son trabajadores del fútbol, si no fuera por situaciones particulares, porque la moneda no nos ayuda, se van a dirigir afuera, y el Tata Martino se va afuera, y los que pueden dirigir afuera, Pochettino se va afuera, y después nos preguntamos por qué no quieren dirigir la selección, por qué no quieren venir a la Argentina, y porque también la Argentina es esto. Claro, pero recién me decía uno, y en el caso mío particular, viste, yo estoy viviendo un sueño que es trabajar en Boca, porque es mi club, es mi pasión Boca, y estoy a punto de terminar mi carrera y me encuentro en esta situación de dirigir Boca. Entonces para mí Boca, como te digo, es lo más. Entonces, si vos me decís irme, y qué sé yo, como te digo, para mí estoy viviendo en una burbuja. Gracias, profe. Lo mejor. Angelici, presidente, vamos. Son unos pocos, la verdad, no es toda la gente de arriba, pero son unos pocos inadaptados que hay en todo el club, que cometieron este ilícito de tirar piedra y que haya llegado gases adentro del micro, donde algunos jugadores nuestros con algunas astillas de vidrio, otros aspirando el gas. No estábamos en condiciones ni física hoy ni para jugar este partido, que es una final que la estamos preparando hace muchos años. Es el esfuerzo y el trabajo de todo el año para llegar a una final. Y ese fue el planteo que hizo Boca Juniors a las autoridades de la Conmebol, de pedir la reprogramación. Nosotros siempre vamos a decir lo mismo, los partidos los ganamos y los perdemos dentro de la cancha. Pero tampoco podemos, con varios jugadores que tenemos lesionados, con algunos jugadores que le faltaban el aire, que es verdad, que a medida que pasa el tiempo se va recuperando. Pero es un partido que juega también las emociones, es un partido que puede ser 90 minutos, 120, y que entendíamos que no estaba dadas las condiciones por esta agresión que sufrimos a 200 metros de llegada al estadio. Daniel, en un momento hubo una segunda reunión que vos pediste. En la primera, el partido se jugaba. Sí, en la primera el partido se iba a jugar, viendo cómo estaban los jugadores. Cuando yo vine al vestuario, vi las condiciones, volví para decirle que la verdad no me parecía justo que Boca tenga que jugar en estas condiciones. Y la verdad tengo que agradecer a la Conmebol, agradecer a la gente de River, desde que hemos llegado al club se han preocupado por nuestros jugadores, han puesto todo a disposición. Y vuelvo a repetir, esto le escapa porque podría haber pasado a 200 metros de nuestra cancha, y solamente el planteo de Boca fue ese, que no pretendíamos jugar con jugadores que teníamos lesionados. ¿Se tardó demasiado en tomar la decisión? No es fácil tomar decisión cuando tenés 60.000 personas en un estadio, cuando tenés todo preparado, cuando todo el mundo está esperando este partido, cuando están los derechos de televisión vendidos a un montón de países del exterior, que hay un montón de periodistas acreditados. Pero primó, la verdad que primó este cambio en la Conmebol, donde yo dije que había que salvaguardar y siempre poner las condiciones físicas y psíquicas de cualquier plantel. Y no es lo mismo llegar a jugar una final sin ninguna agresión, que vos llegues, que estés de acá dos horas, que no tomes una merienda, que el partido va a ser a las 5, que después a las 7, que a las 8. Me parece que se tomó una decisión correcta y esperemos que mañana se pueda llegar en paz y que disfrute toda la gente que le toca venir. Y lo que dije siempre, es un gran partido de fútbol, los dos equipos lo queremos ganar, nosotros veníamos muy confiados, pero en esta situación, con esta agresión, me parecía que lo correcto era suspender. ¿Se juega mañana en esta cancha, Daniel? ¿Se juega mañana en esta cancha, en la de arriba? El compromiso que asumimos los presidentes con la Conmebol es de jugar mañana a 17 horas con este estadio. Daniel, también decía el descanso que fue una vergüenza lo que pasó hoy. Queremos saber tu opinión. Opinión que son muy poquitos, son inadaptados que tenemos dentro de la sociedad, que esto no tiene que avergonzar como sociedad, porque este partido estaba el mundo esperándolo, y que por esto 10, 12, 15, que no serán más, porque pasa en todo lado, se tengan que reprogramar un partido tan importante como sociedad argentina, la verdad que a mí me da mucha tristeza. ¿También van a pedir mañana medidas de seguridad para poder llegar al estadio? Como siempre hay un protocolo de seguridad, no es la primera vez que venimos a jugar acá al estadio, así que imagino que mañana, previendo lo que no debe ser muy complicado, sacar la gente del boulevard por un sitio a 100 metros para cada lado. Ahora, Daniel, ¿cuál es el operativo policial? No soy de paso de seguridad, yo te puedo decir que el micro de bienes llegábamos a Libertador para doblar, hemos recibido varios impactos, algunos aspiraron en el vidrio, y cuando estamos en algún lugar, siguieron los impactos, uno pasó el vidrio y después no sé quién arrojó gas pimienta, pero sí muchos jugadores vomitando, con los ojos mal, a algunos le faltaba el aire, hubo que darle medicación rápida a algunos que pudieran tener vidrio. Fue una situación traumática y me parece que la final tiene que ser para los equipos en igualdad de condiciones. Bueno, la información que la cancha del Monumental está clausurada. No tengo idea. No tengo ninguna información. Daniel, ni bien llegaron, vos veías complicada la disputa normal ante el partido cuando viste lo que pasó cuando comenzaron a bajar del micro a los futbolistas como estaban. No, a ver. Piedrazo no es la primera vez que venimos a la cancha y siempre tengo un piedrazo. Uno no quiere acostumbrarse a esas lesiones. Pero realmente después cuando vimos nuestros jugadores, cuando vimos la cantidad de jugadores que tenían por vidrio algunos cortes, que puede ser superficial, algunos molestias en la vista, pero le estaban faltando el aire y que hubo que aplicarle inyección para que pudiera reaccionar rápido, me parece que no son las condiciones normales para venir a jugar una final. Y puedo entender, como lo dije en la reunión, puedo entender todo lo que está en juego. Lamento por la imagen, está el presidente de la FIFA, el presidente de la MLS, el secretario general de la UEFA, el presidente de la CONCACAF, vieron muchas autoridades y como argentino dirigente de fútbol me avergüenzo. Pero bueno, fue una realidad que pasó y a mí los socios de Boca me votaron para defender los intereses del club. Con lo cual Boca fue el que pidió, porque yo entiendo que no se pueda. Y la verdad que tengo que decir que la gente de River, vuelvo a repetir una vez más, desde que llegamos al club, se ha preocupado, se ha preocupado y ha apoyado todo lo que ha dicho Boca. Daniel, no. Bien. Sí, diciendo que River se portó bien. ¿Ves que había que esperar? River le manifestó aparentemente el presidente de River, Donofrio, a Angelici, si no hay que jugarlo, no lo jugamos, contá con nosotros. Y esto es muy bueno. ¿Vos sabés que le quiero preguntar? Estoy a un costadito. Sí. ¿Qué pasa si Municipalidad clausura? Porque Angelici dijo tener el compromiso con Donofrio para jugar mañana a 17 horas aquí. Algo le preguntaron recién y no sabe nada. No sabe nada de la clausura. Él sale del vestuario y nosotros le decimos clausurar la cancha. Bueno, el que lo dijo fue Gribaudo, ¿no? Ahora, Gustavo, cuando ocurre esto, el gobierno de la FIFA se pronuncia mediante o las redes oficiales o comunicados de prensa y lo comunica. A Boca le pusieron una faja directamente, Gus, Sí, acá no puedo poner faja porque estamos adentro nosotros. Hay gente adentro. Sí, pero hubo comunicados de prensa. No, salimos. Claro. No sé, aquí yo pregunté y en River todavía no tienen la información. Puede ser que ocurra más adelante, pero por ahora no les han comunicado nada. Bueno, perfecto. Ojalá que se juegue aquí, que termine bien. Sí. Bueno, que la copa no se manche más, muchachos. Lo bueno de todo esto es que River y Boca fueron de la mano. Después de tanto papelón y tanta vergüenza. ¿Cómo era de imaginar, Sí, la verdad que suerte. Fueron de la mano. Creo que hace un mes, quizá un poquito más, vienen trabajando juntos desde que se conoció que jugaban la final Boca River. Para bajar, hubo reuniones, charlaron, y por suerte hoy fueron de la mano. Y acá Angelici no le echan la culpa a nadie, salvo a esos 20 hinchas, 20 delincuentes que rompieron todo. ¿Quién son aparentemente de los que se habían quedado afuera con las famosas entradas, ¿no? Es que esto es como la historia de la moneda, muchachos. Una vez te toca a vos y otra vez me toca a mí. A Boca le pasó esto mismo, Sí, claro. Hace un tiempo. Y Boca quedó fuera de la copa. Claro, lo que pasa es que acá lo diferente es que pasó en tu casa en aquella oportunidad y acá pasó cerca de entrar a tu casa, que es parecido pero no tiene alguna similitud, pero no llega a ser exactamente igual, y lo que no se sabe es quién mandó el gas adentro, si fue la policía para dispersar o si los indios también prepararon todo, digamos, piedrazo más gas pimienta. Eso es lo que no se sabe. Pero ahí Angelici culpa a los 20 hinchas de River, no a todos, dice que dijo todo bien, y la solidaridad del plantel de River y de su diligencia. Bueno, quiero saber qué pasa afuera. da la sensación que todo está más tranquilo. Sí, está vacío, se tranquilizó Gustavo todo, ¿no? Un programa, a ver. La gente ya ha abandonado casi por completo la zona. Por lo menos la zona de los alrededores del Monumental da la sensación que está tranquila. A ver, hago un paneo así por lo general y no se ven corridas, no se ve tensión, no se percibe ese nerviosismo que sí se percibió en momentos anteriores, donde claramente no querían abandonar el Monumental porque, claro, no sabían qué era lo que podía pasar afuera. Pero por ahora ya han dado la orden a la gente de seguridad privada, le han dicho a cada uno de los hinchas que se retiren, que estaba todo en orden, que se vayan tranquilos, porque ya había seguridad. Bueno, acá hay dos cosas positivas. La primera, la solidaridad entre los clubes, que fueron de la mano para pedir que el partido no se juegue, y que el partido no se jugó, porque jugar el partido con la herida abierta como estaba es imposible. Así que por suerte no se jugó, firmó la cordura, la que manifestamos a las 3 de la tarde nosotros cuando pasó esto, dijimos este partido no se puede jugar, no tenemos que ir, y más allá de las presiones, no se jugó. Gustavo, porque hasta ahora abrió un campeón, sí. Bueno, tengo un título muy importante a esta altura, me parece, porque el partido está programado mañana a las 17 con público, y estuve hablando con dos dirigentes de River que me acaban de decir que la ciudad de Buenos Aires a esta altura no les garantiza la seguridad para mañana. Ah, bueno. Ah, una pregunta bueno. Más que me hacen muchos colegas, muchos amigos que son de San Lorenzo y Huracán. ¿Qué pasa con ese partido? Ahora, con esto de que no se confirma la seguridad de la ciudad de Buenos Aires de Boca River, que no te sorprenda que se suspenda todo, ¿no? Qué triste, pobre fútbol argentino, ¿no? Pobre fútbol argentino. Hola, Gustavo. Hola. Hola, Gustavo, soy Coco, ¿cómo estás? Coco, querido, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Los felicito, primero, porque la realidad no hace falta decirlo, pero están con una transmisión extraordinaria, anticipando todo. A propósito de esto que decía Yarroch, la seguridad primero tuvo que haber garantizado el ingreso del micro de Boca, que no lo garantizó. Entonces, que ahora la seguridad de la ciudad de Buenos Aires diga que no garantiza el superclásico de mañana, es realmente un cuento de nunca acabar, porque lo que primero tuvo que haber hecho es el ingreso de un micro. Hay imágenes, cuando ustedes saben de ahí, que seguramente ya las vieron, pero hay imágenes del micro de Boca rodeado de 12 motos nada más. 12 motos, el micro de las combis de los dirigentes, 12 motos ingresando, yendo a un triángulo de las Bermudas en Hidro Quintero y Libertador, que daba pánico solamente de verlo de lejos. Parecía que iba al nudo, a la garganta de un lobo. Y en esa zona, que 3 horas antes, ustedes estaban adentro, pero 3 horas antes, 2 horas antes ya hubo problemas. Tengo amigos que estuvieron en esa zona, parientes que estuvieron en esa zona, y les costó muchísimo transitar esa zona. Es decir, esa zona es la que tienen que investigar. O fue liberada a la barra, o la barra garantizó algo, o realmente fue una inoperancia de la policía de la ciudad de Buenos Aires. A propósito de esto, el secretario de Seguridad de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, recién hizo declaraciones y dijo que el ataque recibido por el micro que trasladaba al plantel de Boca se debió a una falla en el operativo y vinculó esos hechos con el allanamiento realizado en la casa del líder de la barra de River, donde se secuestraron las centrales y 7 millones de pesos. Hay muchos audios con respecto a eso, sí. Hay audios que te mandan, que se viralizan, se filtran, de aparentemente hinchas de River que decían, bueno, esto de haber encontrado 300 entradas en la casa del líder de la barra de River y que no pudieran entrar hoy, desató el caos y el escándalo. Entonces dijeron, me sacaron de casa, me sacaron los 7 millones de pesos, me sacaron la tercera de entrada y no pude ingresar a ver la final, armo esto. Ahora, la policía, porque hay una foto, Coco, vos que podés ver más que nosotros. Exacto. La foto del micro que se dirige a la multitud de River, sí. Es insólito. Sí, por eso te digo, mira, por eso te digo, yo conté las motos, son 12 motos. Son 12 motos yendo hacia la multitud de River, que es justo ahí en la esquina del banco. En Lidoro Quintero y Monroe. O Monroe, la triple esquina, digamos. Esa triple esquina de la diagonal. Es insólito lo que sucedió, por eso, o eso, es falla, como dice Alessandro, y sí, tiene 4 patas, mueve la cola y dice, wow, la verdad es un perro, es una falla lo que pasó. O arreglaron los barras para liberar la zona. y también tiene cuatro patas, mueve la cola y dice guau, el allanamiento en la casa, muchos lo vinculan a un barra brava de River con el alias del barra brava de River. Nosotros estuvimos durante toda la tarde, lo que pasa es que ustedes te van a quedar todos los mensajes cuando salgan de ahí. Sí. No, ya tenemos bastantes, ¿eh? Porque videos, fotos, sí, todo. La realidad es que estábamos todos desesperados para aportarle información. Nosotros estuvimos con Gustavo Carabajal, que maneja toda la parte policial aquí en Radio La Red, y la verdad, teníamos información de lo que podía llegar a pasar con el tema de la barra brava y a propósito del allanamiento este, pero desde muy temprano, por eso es no, insólito imagen, lo que sucedió. Esa imagen de video y esa foto del micro de Boca yendo hacia la locura de River, digo, locura de River, 30, 50, 100 hinchas, es increíble, es insólito, porque es directamente al iceberg. Sí, a chocar directamente y a no terminar bien. Y esos hinchas que estaban afuera, hinchas por llamarlo de alguna manera, se adueñaron de un espectáculo maravilloso que se vendía al mundo. El mundo estaba esperando el partido. Y 20 tipos lo truncaron. Es una vergüenza, o sea, una vergüenza mundial lo que ha sucedido, ¿verdad? Tengo de esto, no hay más palabras para ninguno de los dirigentes, ninguno de los encargados de seguridad. Francamente, muchos de los de seguridad deberían ya estar presentando su renuncia después que pase entero este superclásico, pero la realidad es que es una vergüenza mundial lo que ha sucedido con el fútbol argentino. Queremos organizar un mundial. Se acaba de suspender la entrega de Martín Fierro de mañana. Mira vos. Mañana y justamente venía hablando de eso con Luis Novarecio. ¿Qué podemos suspender? No habrá Martín Fierro mañana de radio. Estaba prevista la fiesta mañana, la entrega. Pero se suspende porque, bueno, esperan todo el año, es una fiesta maravillosa y te encima un poco el Boca arriba que te quema el juego. Lo que quiero saber, Hugo, ¿me dejas? Que me llamo, si tiene información un poco, José, dale. Con el auricular, un minuto, así lo saludas. Presidente de Boca, bueno, sabes que pensaba en lo que pasó hace unos años en cancha de Boca y hoy pasa acá. Y debe ser difícil estar hoy en los pies de Donofrio. Como debe ser difícil estar en tu pie, porque le decía a Gustavo, digo, si el presidente no se presenta, la gente va a decir, ¿por qué no se presentó? Y si te presentás y parece en inferioridad de condiciones, porque había jugadores que estaban mal, también te iban a cuestionar. Qué duro, ¿no? La Argentina. Sí, bueno, pero yo, en principio, soy dirigente y presidente de Boca, y los socios me votaron para que defiendan los intereses de mi club. Después soy dirigente del fútbol argentino, como eso estoy triste y también sí que tengo una responsabilidad. Pero no estaban dadas las condiciones, no teníamos, los jugadores venían muy concentrados y un incidente de esto te desconcentra, te saca de concentración cuando ves compañeros que estaban gritando, cuando ves otro que tiene un cuerpo, cuando ves otro que tiene una esquina de jugada en el pantalón, cuando ves cortes en las manos, en la muñeca, o sea, te saca. Y realmente yo entendí que Boca, su cuerpo técnico y el plantel hizo un trabajo muy duro este año para llegar a esta final. Y la final hay que jugarla una final normal, que sea la fiesta. Por 10, 15, no sé cuánto era, pero siempre son muy poquitos los inadaptados que tenemos en esta sociedad. Nos pusimos de acuerdo de robar este partido para el día de mañana. Daniel, recién Coco Ramón contaba que hay imágenes que muestran que el micro de Boca está muy despegado de la policía, con mucha gente de River encima. ¿Vos lo ves como algo armado? ¿Lo ves como que fueron dos personas de humanidad? No te podría responder eso. Sí, no podría. Espero que mañana se tome la precaución dejar en la calle Quintero durante 15 minutos, que pasa, o 5 minutos que dura, cuando pasa el metro que trae la visitante. Así que bueno, y los errores de hoy, si los hubo, tendrán que aprender para que mañana no pase lo mismo. Gustavo, le vamos a saludar a Daniel. Daniel, los saludo, y la verdad que todos nos sentimos avergonzados, nos vamos muy mal a casa, o ustedes al hotel a concentrar otra vez. Pero la primera es que no se ha jugado el partido, porque no estaban dadas las condiciones, se estaba la herida abierta, los jugadores de Boca los vi entrar al vestuario, estaban sacados y golpeados, no se podía jugar el partido, no era normal, se jugaba. Y también me voy bastante bien por el hecho de que tenga puntos Boca y River en una decisión, porque no era fácil suspender, había presiones de todos lados, y sin embargo River y Boca son puntos en esto, y eso me pone bien. Sí, aparte yo no agradecí, se lo dije a Donofrio cuando vino rápidamente al vestuario, ni bien llegamos, junto con Brito y Villarruel, o sea, todos dirigentes preocupados por lo que había pasado, y estuve en la reunión, y bueno, en un momento, por el informe que había pasado, yo no digo Conmebol, yo bajé al vestuario a informar. Cuando vi la situación pedí una nueva reunión y le dije, en esta condición el Boca no puede jugar. Y bueno, y yo tengo jugadores que algunos fueron a clínica, no tengo por qué obligar a mis jugadores a salir a la cancha pensando que hay dos compañeros suyos en una clínica sin saber lo que tienen. Claro, claro, claro. Los chicos que no podían jugar hoy, ¿estarán para jugar mañana? Vamos a verlo. Bueno, uno, Pablo Pérez, lo único, esperemos mañana ver la evolución de la primera director nuestro. Ahora, una última, ¿no? Si le suspendieron la cancha a Boca, si la clausuraron, por lo que pasó el otro día, acá pasó mucho más. Entonces, da la sensación que la lógica indica que también van a clausurar River, aunque no está determinado todavía, pero si clausuraron... Esperemos que no, porque la verdad queremos jugar este partido. Nosotros, yo soy de los dirigentes que siempre van a defender que los partidos empiecen y terminen dentro de la cancha. Cuando me beneficio, cuando me perjudique, no quiero que todos piensen como pienso yo, porque a veces en el club no todos piensan como yo, pero esperemos que se hace muy largo, Gustavo, de dos semanas, desde el otro domingo. Queda claro que también no podemos realizar más nada los sábados porque no podemos jugar. Una vez por lluvia, otra vez por otro, no sé si la colectividad tiene, pero no va a venir a hacer nada. Tiene una postura y la repetimos muchas veces con nosotros y la dijimos en la transmisión larga que tuvimos, que ganar es partido en la cancha, pero hubo, no sé, parte de la colectiva que le dijeron Daniel. Este partido también mandó en otro lado. Sí, hay distintas opiniones, sobre todo le dijeron, eran muchos los que le decían. No, no sé cómo ganaron ellos. Son directivos que lo tienen. Los directivos que después son presencialistas. Es una manera de pensar. Abrazo. ¿Me deja la última? Sí, claro. ¿Te puedo pedir una definición de lo que fue la reunión? Donde estaba Domínguez, Chiquitapia, Infantino, Macri llamó, se involucró. ¿Chiqui no estaba? Chiquitapia no fue una reunión. No me consta que haya llamado Macri, me parece que no corresponde. Y sí estuvo Infantino, que dio su opinión. Y yo los entiendo a todos los presidentes de las federaciones que estuvieron y les agradezco por darme la oportunidad de expresarme. Yo sé lo que significa el papelón, qué significa esto hacia el mundo. ¿Quién prefería jugar? Todos preferían jugar este partido porque había muchos espectadores internacionales que habían comprado la señal para ver este partido y porque había muchas autoridades y porque, bueno, tampoco se podía pasar para mucho tiempo más. Empieza el G20 en nuestro país, o sea, había una situación difícil. Pero la verdad que, como le dije, le agradezco que pude exponer, lo hice muy sincero, muy frontal, que no venía a sacar ventaja a la situación, que simplemente quería que mis jugadores estén en igualdad de condiciones. Daniel, a veces me golpeas el pecho y te orgullo ser argentino, y otras veces pasa lo de hoy, ¿no? Y de verdad explicaron tal Infantino que hoy es una final técnica en la historia, que esto también es Argentina. Tanto de fútbol, porque esto no. Yo saco, a ver, River Play en esto, y a veces muy acotado dentro del club, imagínate a 100 metros del club, así metros del club, ¿qué puede hacer? Para eso está la fuerza de seguridad y en eso yo le doy la derecha a Rodolfo. Pero sí, es una imagen que esto en Europa, yo porque pregunté qué hubiera pasado en la final de la UEFA, esto. Y dice, no hubiera pasado. Y bueno, ahí fue la respuesta, no hubiera pasado. Reglamento de Suiza para países de Sudamérica. Así. Esperemos que mañana sea una fiesta y podamos terminar. Gracias. Bien, hasta ahí, señores, Daniel Angelici. Bien, perfecto, el presidente de Boca. Fernando, bueno, está poco también. Quiero pedirle por último, y los dejamos a ustedes, títulos de los diarios del mundo. Sí, te digo que está en la mayoría, ¿eh? Por ejemplo, tengo acá... justamente Corriere dello Sport de Italia, piedras y gases lacrimógenos sobre el micro de Boca, se quedó con el título de que el partido había sido postergado y después agrega que fue definitivamente suspendido para mañana, 6 jugadores intoxicados por el gas lacrimógeno que entró en el micro de la delegación de Boca. dos heridos, jugadores heridos por los virus. Después confía un poquito más con la declaración de Tevez y también con la de Fernando Gago allí al salir del vestuario. Marca dice en directo suspendido el Boca River, pero sigue el caos en el Monumental, con un apartado para seguir minuto a minuto todo lo que está sucediendo. Un video de Donofrio con la estampida en los pasillos, cuando justamente está hablando Donofrio. Tiene el video de las pedradas contra el micro de Boca y los gases lacrimógenos. Bueno, todo esto en medio de una jornada donde empujaron Barcelona y Atlético Madrid, ¿no? Que terminaron empatando 1-1, pero el principal título en marcha es este, el de Boca River. Ahora, qué pena. Ahora estamos definitivamente enfermos. Así que no hay más palabras por agregar a todas las que agregaron ustedes, pero yo también voy a quedar con una imagen cuando se iba Angelici pasando por el la cafetería de River. Que lo querían linchar. Que lo querían linchar, casi linchar. Como si fuera el acusado. Es increíble. El circo romano, Al agredido lo querían linchar, es increíble. Pero estamos muy enfermos. Sí, es un país que está degradado culturalmente. Nosotros también tenemos que. Y nosotros, los medios, tenemos mucha culpa cuando desde estos micrófonos decimos que es a vida o muerte, que acá va a haber consecuencias con el que pierda. Pero más en esta final. Fueron por supuesto, que perdieron solamente un partido, que hicieron la cosa bárbaro. Que uno lamentablemente va a tener que perder, porque esto es así. Y nosotros alentamos mucho de acá, diciendo que van a haber consecuencias gravísimas y que la historia se encargará de juzgarlos. La realidad es que tenemos que bajar un cambio todos, porque todos contribuimos a la degradación cultural y moral de esta sociedad. Coco, vos sabés que ahora que tengo la suerte de tener señal, me llegan muchos mensajes de amigos hinchas de Boca, y creo que ha entregado un muy buen título Angelici, porque hubo dirigentes, pares de comisión directiva, llegados, jefes de agrupaciones, presidentes de agrupaciones, que le pedían ganar los puntos. Sí, exactamente. Que vaya y diga, muchachos, sufrimos como River en la Bombonera 2015, ganemos los puntos. Y él dijo no. Y me parece bien lo que hizo Angelici, ¿eh? Me parece bien, por lo menos incluso de contarlo, me parece muy bien, porque tranquilamente puede decir, no, la comisión directiva estábamos todos de acuerdo, y de esa manera subimos a hablar, y está bien lo que dijo y contó que tampoco estuvo Chiquitapia en ninguna de las reuniones, aunque lo vimos pasar, no sé dónde habrá ido el presidente de la AFA, pero lo cierto es que ese es un buen título, ya lo tenés a Pablo también aquí en el estudio. ¿Eh? Pablo, querido, ¿cómo te va? Buenas noches, perdoná que no te respondí, pero no teníamos señal. No, me di cuenta, porque vos estás con el teléfono prendido, buenas noches para todos. Yo estaba en el canal, y bueno, lo estuve un rato a Hugo, a Toti, y te quería escuchar, porque me hizo acordar mucho aquella noche que estábamos en Boca, con esa suspensión tremenda otra vez, sí, por la violencia, los gases y toda esta historieta loca, ¿no? Hay una gran diferencia, por ahí algunos no la van a querer aceptar o entender, que aquello fue en la cancha de Boca, en el entretiempo, con hinchas de Boca preparando con un sistema para agredir a River. Esto fue cerca de la cancha, pero no en la cancha. Fueron piedrazos, no sabemos quién tiró la cinta, si fue la policía para persuadir, o fueron también hinchas que prepararon, como aquellos de Boca. Lo cierto es que hay gente de Boca que tenía los puntos, que reclamaba, que estaban enajenados, que le pedían al presidente, andá, subí y pedí que nos den la copa, y el presidente no quiso. Sé que hay un audio, sé que tenemos un audio de los jugadores de Boca, que vienen cantando, seguramente. Los jugadores de Boca venían cantando en el micro, dale Boca, y se produce esto, incidentes, rotura de vidrios, y el gas lacrimógeno, el gas pimienta que entra al ómnibus. ¿Lo escuchamos? Dale. Venían cantando, celebrando, jugar la final, grabándose, claro, y empezó toda esta historia, Gustavo, porque hay un punto clave. Yo marco que a esta altura el operativo es vergonzoso, pero lo quiero abrir, porque si no me quedo solamente en esto y estoy harto, como yo, ciudadano argentino, no solo como periodista, de hablar de cosas que no me gustan, porque estoy harto de vivir y que todo sea malo en la Argentina. No podemos vivir bien. Parece que vamos a vivir 500 años y vivimos postergando un montón de cosas. Cuando, y vamos a tener un audio en un grupo que está manejando a esta altura las más altas fuentes de seguridad, porque ayer cuando se produjeron los allanamientos y quedaron 300 paramados afuera del negocio del fútbol, el tipo este que tenía los 7 millones de pesos en la casa, que la policía o las fuerzas de seguridad o la inteligencia no lo supieron manejar. Porque cuando rompen el micro, ahora lo que hay que ver, porque ya hay un detenido, es quien tira los gases. Si es la policía, o si hay algún policía que actúa como no tiene que actuar, o por qué la barra brava se manejó allí. Allí en un lugar donde participó gente del Ministerio de Seguridad y de la ciudad. Tengo entendido que del Ministerio algunos se levantaron porque estaban en desacuerdo con el operativo, con el tema de los supuestos festejos en el obelisco, con ponerle luces de colores al obelisco y por el recorrido que hizo el micro, Gustavo, porque si vos podés venir por los bosques de Palermo, te venís por Libertador en medio de una ciudad que hace cosas en todos los balcones cuando pasa el Metro de Boca. No, insólito. Insólito. El audio es de un hincha que explica qué sucedió, ¿no? Aparentemente, un hincha que conoce la situación de la barra, que como no podía ingresar... No tenés, rompía todo ese este audio, no, ya viralizado. ¿No? Gustavo, perdón, se meten los jugadores de River adentro de la concentración porque estaban todos en el vestuario, no se entrenó River, no se iba a realizar ningún movimiento, lo vi ingresar a Prato, entró Jonathan Maidana, todos los futbolistas de River en la concentración, ahí lo veo pasar a Nahuel Gallardo, el hijo del muñeco que estuvo... ¿Te cuento algo? Sí. Yo estoy en la cabina de Radio La Red mirando cómo detrás del arco, debajo de la tribuna donde siempre fue local, la Cibori, están todos los familiares. Es claro, como un salón de fiesta, están todos los familiares tratando de saludar al futbolista, verlo un ratito y que se vayan. Sí, claro. Están todos los familiares están ahí esperando que vayan a concentrarse otra vez, porque ellos imaginaban cenar juntos hoy, o festejar o no, pero estar juntos. Sin embargo, no. La familia bajó hasta ese lugar. Está casi adentro de la cancha y bueno, se lo van a saludar y seguramente a concentrarse. Yo lo dejo si quieren un rato con el tema audio. También quiero saber, muchachos, el partido de San Lorenzo y Huracán, ¿se juega mañana? Mira, traje información sobre esto. A ver. Desde la Superliga llamaron a San Lorenzo y le dijeron el partido va el lunes a las 5 de la tarde. San Lorenzo dijo, bajo ningún punto de vista, nosotros vamos a jugar un día laborable. Por distintas razones, entre otras porque cuidamos a nuestro público, que trabaja la gran mayoría, y hay peñas y gente que viaja a Buenos Aires para ver el partido. San Lorenzo se va a oponer, esto no significa que el partido se va a jugar mañana. En la provincia de Buenos Aires, los partidos se juegan el día de la suspensión del Superclásico por cuestiones climáticas. Se jugó en la provincia. Y Racing que a esta hora se juega. Se juega en provincia. Decime una cosa, ¿estaba previsto para qué hora el clásico de San Lorenzo? 5:10 de la tarde. O sea, la misma hora que River y Boca. Exacto. Claro. Y hoy, en medio de toda esta locura, porque yo me vuelvo a preguntar, ¿qué cambia de un sábado a un domingo loco? ¿Qué cambia? ¿Vamos a tener 300 barra bravas detenidos? ¿Vamos a tener a la policía apta para manejar esto? ¿Qué cambia de hoy a mañana? Nada, tomarnos una tregua y creer que mañana va a salir bien. Hago otra pregunta. ¿Cómo solucionábamos si el partido se suspendía hoy? Porque de noche no se podía jugar y en un momento lo jugábamos de noche. ¿Sabés cuál fue la idea? Pasarlo para el miércoles. Pero el miércoles comienzan a llegar los presidentes del mundo porque Buenos Aires tiene el G20. Entonces, olvidémonos del fútbol a partir del día miércoles. Claro, por supuesto. Estas imágenes, además, a mí la verdad que el mundo me preocupa poco, me preocupa cómo vivimos los argentinos, que vivimos como el culo, y estoy harto de vivir tan mal y que todo salga tan mal, no me preocupa el mundo. Pero sí me preocupa que somos los anfitriones del G20, y hoy el mundo vio que van a venir los 20 presidentes más importantes del mundo a una ciudad, a un país donde no se puede organizar ni siquiera un partido de fútbol como la gente. Igual, de todas maneras, Gustavo, Pablo, preparen esto. Si en el G20 hay una persona de seguridad que no está de acuerdo con un operativo de seguridad, no se levanta y se va, ¿eh? No se realiza el evento. porque para que una seguridad tan pero tan importante y tan sensible se pueda llevar a cabo, tiene que estar de acuerdo a todos. No te levantás de última si la reunión fue ayer, como bien informa Pablo, los integrantes de esa reunión de los organismos de seguridad se tienen que poner de acuerdo. Tenían todavía 12 o 14 horas para poder solucionarlo. No era levantarse e irse, porque en definitiva los que terminan pagando son los jugadores, que los mandaron a un triángulo de las Bermudas en una zona absolutamente liberada. Cuando acá nosotros desde el viernes en tu programa lo comentaba Pablo, lo anticipaba Pablo, lo que había sucedido con esa casa, ese departamento que allanaron y en el cual está vinculado un barra brava, alias Caverna. Aparentemente la línea 2 o línea 3 de la barra quedó afuera de la reventa de entradas. Y son los que mandaron a allanar la casa de la línea 1. Y eso empezó a provocar un escándalo. Los barras mandan, lamentablemente. Te digo, Martín, no sé si vos estás viendo lo mismo que yo. Todos los jugadores de Boca, todo el plantel de Boca, están dentro del vestuario. Están en la cancha. Están en el banco suplente. Están todos en la cancha. Y los allegados de Boca, todos en la cancha. Frente a nuestra posición están todos los de Boca. ¿Sabés? Y a la izquierda nuestra, detrás del arco, están todos los jugadores de River. Claro. ¿Sabés por qué? Porque todos los allegados a la comisión directiva de Boca y dirigentes que no ingresaban al vestuario, cuando vino esa marea humana de hincha de River por el anillo, les hicieron lugar dentro del vestuario, que obviamente quedó chico. Claro. Por ahora, el micro sigue ahí y yo creo que va a tardar un rato más en salir Boca hacia el hotel para descansar. Yo creo lo mismo, porque desde este lado, Gustavo, de la zona más cercana al vestuario local, al Ángel Labruna, está lleno de hinchas de River por el anillo y el movimiento continúa, con lo cual dudo que se vaya en breve Boca de Arroyo. ¿Los jugadores de River no tuvieron en ningún momento comunicación con los de Boca? No, porque están a 100 metros. River, en ningún momento el plantel de River salió dentro del vestuario. Y ahora están los futbolistas pisando el césped. Tampoco supimos nunca cómo se iban a formar, ¿no? ¿Cómo iban a jugar River y Boca? No, ¿jugaba Almendra o no jugaba Almendra? No sabíamos. Venía de la lluvia, ¿eh? Claro, tampoco sabíamos si jugábamos este delirante partido, cómo iban a sacar a Boca con un micro totalmente destruido. Y con fuerza de seguridad que no garantiza la seguridad. Por eso, Pablo, lo planteamos toda la tarde, y hoy se lo dije a Gustavo muchas veces, acá no son 90 minutos ni 120 penales. Acá para mañana, si es que se juega aquí en River, tiene que ver que acá hay ganadores y perdedores, y eso después sigue en la calle. Hoy en un momento, cuando el partido se suspende, la calle era un delirio. Rompían autos, había balas de goma. Tremendo. Y todavía en algunas zonas hay muchos hinchas que no se animan a salir, no se animan a transitar, no saben por dónde salir de la zona del Estadio Monumental por miedo, Bueno, no sé hasta qué lo vamos nosotros. Cuando quieran pueden partir, Nos vamos de clientes, tienen mucho material. Yo vine acá a las 9 de la mañana. ¿Qué hora viene usted? A las 10 de la mañana ya estábamos aquí. Buen partido, ¿no? Me encanta. Buen juego, como Gustavo. Qué locura. Le ponemos un poquito de humor porque te digo que estamos fusilados. Che, mañana no hay Martín Fierro, les digo a ustedes que estaba desinflándose, Bueno, me parece una buena medida de cuándo se hace. Creo que el lunes. ¿El lunes? Sí, a la noche. Sí, sí. Mañana no. No, Ventura, que lo mande para el lunes, que juegan la anuncia. No había fecha, pero ahora parece que va el lunes porque... En el gráfico. Misma hora que me está llegando. Vamos a ver el tema. Nos quedamos acá y además, Gustavo, más allá que ahora, hay 29 detenidos, el tema es que empezamos otra vez. Hace 14 días, es una cuestión de seguridad, no solamente los que van a la cancha, sino los que vienen a la ciudad, ¿no? Es increíble que hayamos trabajado sábado y domingo para un Boca River y sábado y domingo para un River y Boca. Sí, sí, es tan grande el partido que son transmisiones de 48 horas. No, y en el medio tuviste 15 días para prepararlo todo. Sí. 15 días para preparar un operativo de seguridad. 15 días, no te diste cuenta. En el medio tuviste desde el viernes que pasó esto con Caverna y sus muchachos. Menos mal que no hubo visitantes, Menos mal que no hubo visitantes. Bueno, los dejo. Bueno, ¿te puedo decir algo? Lo digo con Gustavo acá. El orgullo de pertenecer a la radio y a este equipo de deportes, Hoy no fue fácil hacer esto. todos, Rodo, Hugo, ustedes muchachos que se sumaron, Gustavo, Toti, Talibán, Inesita, todos, la verdad, fue muy difícil para nosotros que somos periodistas de deporte, hoy parecíamos cronistas de guerra, muchachos, lamentablemente, pero bueno. El orgullo de haber recibido esta transmisión. Yo les felicito a ustedes porque la rompieron, anticiparon todo. Todo. Y no sé cómo anduvimos de triste, pero alto. La cantidad de mensajes que tengo, récord. Creo que tienen imágenes ya, ¿no? De los jugadores de Boca sentados en el banco. Están todos metidos dentro del banco y hay muchos jugadores. Si la cámara se corre a la izquierda. River y Boca separados por 70 metros. Los escucho. Mañana, ¿no? Como el domingo aquel, de toda la lluvia. Es que yo, a ver, el sábado. Todavía tenés que dejar algo más. El sábado aquel. En la línea para la final y no se jugó. Y el domingo me levanté igual cuando se jugará porque llovía. Pero yo sé que mañana vengo y el partido se juega. Abrazo a todos. Chao, un abrazo chau. Grande. Bueno. Seguimos, nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche. Es un día lamentable, después de lo que hemos vivido desde temprano en River. Y a esta hora hay que encontrar conclusiones, y a esta hora hay que preguntarse, más allá de mucho, por qué el partido se va a jugar mañana. ¿Qué va a cambiar de hoy a mañana? Mañana vamos a tener a 300 barras bravas. ¿Delincuentes, hijos de mil puta, detenidos? ¿Que tienen en una casa 300 entradas? ¿Y que tienen 7 millones de pesos cuando hay un 30% de argentinos que apenas si pueden comer todos los días? ¿Estamos bancando a un grupo de narcotraficantes y delincuentes imposibles de sostener? ¿Qué estamos haciendo los argentinos que no pedimos urgente que se ponga punto final con esto? Yo como periodista siento una impotencia absoluta de tener que estar años y años hablando de los mismos temas. Ya cuando salí de mi casa vi un clima muy enrarecido y dije, primer error de un operativo. ¿Por qué? Porque el estadio se abría a la 1 de la tarde y la gente que llegaba tapaba Avenida del Libertador. Y ya había como un embrollo, ya había un nudo, ya había un tapón. ¿Qué va a cambiar de hoy? Y lo voy a preguntar de acá hasta las 10 de la noche unas cuantas veces. ¿Qué va a cambiar de hoy a mañana este partido? Informo ahora que se suspendió San Lorenzo Huracán, ¿eh? Está suspendido San Lorenzo Huracán para mañana. Y otra pregunta, si hay fecha. A ver, la policía no brinda seguridad mañana. Suspendido San Lorenzo Huracán. Lo ponemos como noticia de último momento, ¿eh? Lo colgamos como fecha de último momento. Pregunto, ¿qué va a pasar de acá a mañana? ¿Vamos a tener a los responsables del Ministerio de la Ciudad y del Ministerio de la Nación y de la Ciudad en una misma línea para organizar un operativo? ¿Vamos a tener a la prefectura parada en Quinteros y Libertador como estatuas cuando se sabía que por ahí iba a pasar el plantel de Boca para romperle el micro? ¿Y que alguien tire gases y contamine a los jugadores? ¿Vamos a repetir el papelón de hoy de cambiarle a la gente el horario de las 5 a las 6, de las 6 a las 7 y cuarto y de las 7 y cuarto a las 19:45? ¿Vamos a seguir siendo cómplices de esta manga de inútiles y de esta manga de delincuentes que han tomado el fútbol argentino? Yo por lo menos no estoy de acuerdo. Quiero que nos pongamos al frente de lo que tenemos que hacer verdaderamente, combatir estas mafias. Es difícil, es complicado, tienen poder, tienen dinero, pero no sirve manejarnos así. Esto no da para más, no da para más. Vivimos pésimo, todo está mal hecho. Hay connivencia entre delincuentes con fuerzas de seguridad, que el primer plano de la barra, que el segundo plano de la barra, que el tercer plano de la barra. ¿Y por qué no lo resuelven? Ayer yo contaba, cuando hacíamos el programa del mediodía, que el barrio se estaba preparando de un modo muy particular, enrejándose como nunca. ¿Por qué? Porque alguien aportó un dato muy llamativo, y es que hay grupos que, como no iban a poder entrar, iban a ejercer una presión en el primer cordón de seguridad para romper vallas, para saltar y para meterse, y después ganar el estadio. lo sabía todo el mundo. Tal vez no lo sabían los que lo tienen que saber, porque fueron sorprendidos, porque le tiraron las vallas al carajo apenas comenzó todo esto. ¿Qué hace toda esa gente en Quinteros y Libertador? Si no tienen entrada, no tienen que estar ni por casualidad en ese lugar. ¿Y dónde va a pasar el micro de Boca? ¿Quién dispuso el traslado del micro de Boca por la avenida del Libertador? ¿Habla Gallardo? No, Gallardo fue a saludar a todos los jugadores de Boca dentro del campo de juego. Muy buen gesto, muy buen gesto. En un país donde estamos con la cabeza destruida, donde hablamos todo el día pelotudeces, no tenemos un gesto serio, un gesto de connivencia. Hoy otro día tenemos un gesto. Y esto de Gallardo es bueno también. Acercarse, saludar a los jugadores, preguntar cómo están. Estuvimos postergando 80 veces un partido cuando había jugadores que tenían un problema de salud. Y estamos cuestionando a los médicos. Yo pongo las manos en el fuego por los médicos, porque laburan de verdad, no están en la joda. Che, inventemos un diagnóstico para suspender. En Boca estaba el doctor Batista. En el Otamendi hay oftalmólogos de primer nivel. Los médicos estos de la Conmebol, que no tienen un instrumento oftalmológico en la cancha de River, opinan y ponen comunicados. No, la lesión no es tan importante, tienen que jugar. ¿Qué es esto? A falta de la incoherencia nuestra Argentina, los de la Conmebol. Un mamarracho tras otro, una manga de delincuentes, la mayoría presos, y ahora una manga de inútiles. Porque esta Copa Libertadores de América estuvo plagada desde el principio al fin de irregularidades. Ni siquiera tenían una lista para saber qué jugador tenía tarjeta amarilla. Y se le filtró Ávila, se le filtró Zuculini. Un desastre, uno tras otro, un tweet tras otro, poniendo pavadas. El partido va a las 6, el partido va a las 6 y cuarto, el partido va a las 7, el partido... ¿Dónde estamos parados? Somos cómplices de una manga de inútiles y de una manga de delincuentes que gobiernan el fútbol argentino. Me parece que nosotros también tenemos que reflexionar. Tenemos que reflexionar. Todo el mundo hoy sabe todo. ¿Por dónde no tendría que haber venido el micro? ¿Si había una emboscada? ¿Por qué allí estaba la prefectura? ¿Si había una diferencia entre los organismos de seguridad para organizar un operativo que es un aplazo rotundo? Y otro problema, Coco. Yo cuando salí de mi casa, fui a trabajar al canal. Me sorprendió la venta loca de alcohol en el barrio. A las 6 de la tarde la gente estaba alcoholizada en la avenida Libertador. ¿Quién controla esto? Al pobre chino que vive a la vuelta de mi casa no le dejan vender como corresponde. Y hay una banda de delincuentes que vende cerveza por todos lados, Fernet, Tetrabric. Nadie los paga. ¿Dónde vivimos? Es un país con una anomia absoluta. No hay reglas, no hay ley, no hay leyes. Y la gente se acostumbró mal. Ve un carro hidrante y dicen, nos reprimen, nos reprimen. Sí, si vas por un lugar que no podés pasar, te tienen que reprimir o te tienen que detener. Si hay una madre que le pone bengalas a un chiquito bajo la ropa para pasar un control, tenemos que estar preocupados de tener en la Argentina personas que crían hijos en esta situación. ¿Qué va a cambiar de hoy a mañana, señores? Que alguien nos diga, para por lo menos garantizarle al que va a ir a la cancha mañana que va a ver un partido en un horario normal, que no van a lesionar jugadores, que no vamos a cambiar el horario 4 veces. ¿Qué va a cambiar de hoy a mañana? ¿Dios va a ponerle la mano al Estadio Monumental? Este partido no se tendría que jugar. Argentina no está en condiciones de jugar este tipo de partidos. Les guste o no les guste. Les guste o no les guste. Si quieren, seguimos. Jugamos partidos, hacemos la vergüenza de All Boys Atlanta en la semana, vemos policía retrocediendo, tenemos barras bravas con 7 millones de pesos en la casa. Si quieren, seguimos con este show. Si quieren, seguimos con este show. Pero no seamos cómplices nosotros. Porque de hoy a mañana, cuando se tomó la determinación, ¿quién nos garantiza que mañana no pasa nada? ¿Quién nos garantiza que mañana no va a haber gente presionando para meterse de prepo? ¿Quién nos garantiza que mañana no va a haber una emboscada? ¿Quién nos garantiza que van a romper el micro de Boca? ¿Quién nos garantiza que no va a haber un sinfín de gente borracha y drogada en los alrededores de un estadio? Nadie. Nadie. Pero nadie te garantiza nada, Pablo, por la inoperancia, ¿eh? Porque la verdad, todos esos a los cuales acabas de nombrar te tienen que garantizar un espectáculo deportivo. Las fuerzas federales te lo tienen que garantizar, te lo tiene que garantizar la policía de la ciudad de Buenos Aires, te lo tiene que garantizar la prefectura, todas las fuerzas de seguridad te lo tienen que garantizar, Pablo. Ya sé que lo tienen que garantizar. Pero no te garantizan porque son inoperantes. No, inoperantes. Porque si saben algo o no están de acuerdo con un operativo de seguridad, ¿sabes qué? Perdóname. El partido directamente se tiene que anunciar anoche, a las 12 de la noche, que por disidencia en la seguridad no se realiza, que no están dadas las condiciones de seguridad, no se hasta que se pongan de acuerdo, no, Pablo, porque esto que hicieron hoy es un papelón, no solo para ellos, sino que es meterle la mano en la cola a la gente, cagarse de risa de la gente, porque hoy la gente no tuvo que haber ido al estadio. Y los jugadores. Y los, no, a los jugadores no solamente cagarse de risa. Los jugadores le pusieron el cuerpo. Escuchamos el audio recién y después lo vamos a pasar. Con el temor y el pánico dentro del micro, llamen al médico porque te mandaban al Triángulo de las Bermudas. La imagen. Entonces, sí, imágenes. Ni 12 motos, Pablo. Claro, solamente 12 motos. El chofer muy lesionado. Entonces, todo eso que vos decís, tenés razón. Pero ¿sabés qué? Nosotros tenemos la obligación, como ciudadanos, de seguir exigiendo que nos garanticen. Bueno, también. No, pero entonces mañana, D'Alessandro, Ocampo, bueno, todos tienen que presentar su renuncia, Pablo. Porque si no estaban de acuerdo, lo hubieran manifestado. Pero no es por la gente. Por supuesto. Este es el problema. Si no están de acuerdo con la seguridad que se iba a brindar, directamente lo tuvieron que haber manifestado. Porque el G20, anda a decirle a cualquiera de los integrantes del G20, mirá, la verdad, no estoy de acuerdo. ¿Sabés qué te hacen? Te dicen, no baja el presidente. Obvio. Directamente. Se suspende el G20 si la seguridad no se está de acuerdo con cómo se tiene que realizar. Hay una noticia, perdón, 10 segundos, Daniel Pava, solamente para decir, Dani, que se suspendió el clásico. Mañana está confirmado, ¿no? Sí, eso por un lado, Pablo. Lo que pasa es que no tiene fecha. ¿Por qué? Porque San Lorenzo entiende la situación, pero no es lo mismo que contra Vélez. San Lorenzo tiene un estadio vendido casi en su totalidad para el clásico de mañana con Huracán. Y no es lo mismo venderlo a la gente un domingo a las 5 de la tarde que un lunes a las 5 de la tarde. Exacto. A esta hora el partido está suspendido, pero todavía no tiene fecha. Dani, te mando un abrazo grande, Un abrazo. Otra información de último momento, Pablo. Los jugadores de Boca están adentro de la cancha. Sí. Porque están esperando que venga un micro sano, porque a ese micro lo tiene que peritar la policía. Exacto. Y la justicia. El otro está secuestrado. El otro está secuestrado por la justicia, lo tiene que peritar. Entonces, hasta que no venga un micro nuevo y en condiciones de la empresa que transporta a Boca, no puede salir Boca del lugar. Tiene que permanecer en el lugar. Otra información que hay que confirmar, si ha sido clausurado el Estadio Monumental. Si está clausurado el estadio, y mañana se juega, porque vuelvo a insistir, salvo que Dios, hoy hagamos una cadena de oración y digámosle, Dios querido, ayúdanos para que se juegue en este país donde pasa cualquier cosa. Porque si está clausurado el estadio, mañana en ese estadio no se puede jugar. Estemos atentos a este tema. Boca comienza a retirarse del Monumental, me parece que llegó el micro. Ahí está Pablo Pérez, una imagen de Pablo Pérez. Pablo Pérez con el ojo tapado. A ver, es una imagen tremenda. Ahora podemos hablar por el audio. A ver, esto tendría que ser una fiesta. Y pareciera que hoy entramos en una guerra. ¿Qué te dijeron los médicos? Que tengo irritado, que tengo unos puntitos donde el ojo está lastimado, que puede ser algún producto de alguna astilla de los vidrios que saltaron. ¿Podrías estar en condiciones? Pablo, ¿qué pensás de lo que dijiste? No quiero hablar más porque tengo una calentura. ¿Qué pensás de lo que dijiste? Bueno, ahí está. Bueno, allí estaba saliendo ver la imagen de jugadores, porque está Pablo, pero también el jugador de la reserva, uno de los chicos. ¿Cómo se llama? La verdad. Bueno, ahora les va a dar el nombre correcto. Ver esta imagen y gente que está cuestionando, porque acá hay gente que habla de cualquier cosa, no pasó ni por la puerta de una universidad y son oftalmólogos hoy y están opinando. Yo entiendo la calentura de algunos jugadores de Boca, pero escuchemos el audio del micro de Boca, por favor, para que vean cómo vivieron los jugadores de Boca esto, que no fue un show y no fue nada preparado. Entiendo la calentura de todos los jugadores de Boca y obviamente tienen razón en el 200%. Lamardo se llama, Marco, perdón porque no lo tenía claro. Gracias, Alan. Hay una declaración de Darío Benedetto que no contribuye, que terminan en realidad apagando el fuego con querosén, que es que le den directamente la Copa Libertadores a River porque tiene fuerza en la Conmebol. Y acá no se trató de eso, acá se trató de suspender de una manera solidaria de todos. Bueno, no corresponde. No corresponde lo de Benedetto. No corresponde, porque Benedetto, en lugar de apagar y de bajar un poco la espuma de la cerveza, está bien, lo que hace es seguir enardeciendo la ¿Cuál gente. ¿Cuál es un día esta declaración de Benedetto? ¿Tiene una espuma que tiene tanto que hacer? No corresponde, porque en todo momento, por lo que nos informan y por lo que informaron nuestros compañeros, River, Gallardo, Donofrio y toda la comunidad fue solidaria con Boca. Exacto. Decide, Gonzalo. A ver, Tevez, a ver qué dice Tevez. No, creo que lo que... No se peleen ustedes también. No, yo no me peleo. Lo que la comparación decidió en el momento ese, creo que es justo y bueno, esperaremos ahora a ver cuándo se puede. ¿Puedes creer todo lo que pasó, Carlos? No. No, creo que estamos todos tristes, ¿no? Creo que acá perdió el fútbol y esa es la tristeza que tenemos todos, ¿no? Creo que estamos pecando como país y eso es lo que más tristeza nos da a todo lo que hacemos el fútbol. Acá no hay ni Boca ni River, creo que... ¿Qué cambia esto, Carlos? No me lo pregunté a mí, yo juego al fútbol nada más. Pero vivís acá, digamos, en el día a día estás en Argentina. Bueno, pero es una... Es algo constante, no solamente con el fútbol. La verdad que estamos... Ah, yo en lo personal muy triste porque creo que era una fiesta que lo teníamos que vivir así y la verdad que hoy tenemos que irnos de esta manera no es bueno para nadie, ¿no? Te canto decía cuando se retiraba acá, fue una vergüenza todo lo que vimos. Sí, fue una vergüenza porque creo que... se ha portado muy mal, ¿no? Esto hablo Carlos Tevez personal, no jugador de Boca, ¿no? Saco a Boca de contexto porque estoy hablando personalmente. Lo que hace la Conmebol es una vergüenza. Lo digo personalmente y si quieren meterse contra mí, que se vengan contra mí, no hay ningún problema. Por eso digo que... ¿Porque los obligaba a jugar igual? Nos obligaba a jugar. Pablo Pérez en el hospital y nos obligaba a jugar. Es una vergüenza, es decir, había dos jugadores nosotros que estaban en el hospital, otro vomitando, yo vomitando, todo y te obligaban a jugar. Carlos, decir, ¿qué, más tiene, ¿qué más tienen que hacer? En este caso River para que le den la copa. Porque la verdad, ¿por qué no se la dan y listo? No jugamos. Dijo recién enojado. Entonces no jugamos, se la dan a River, que River haga lo que se le canta, tanto River que en este caso hizo siempre lo que quiso. Entonces, hablemos de otra cosa, muchachos. ¿Esto viene de larga data o no? Usted tiene la data, díganlo usted también. No digo si vos sentís que esto viene pasando hace tiempo. Decirlo vos, si vos sos periodista, ¿no sos periodista? No soy periodista, sí. Tienen que decir. Pero tienen que decir, muchachos, si ustedes quieren que cambie el país, díganlo. Díganlo ustedes, no lo tenemos que decir nosotros. Nosotros tenemos que salir a decir que no estamos en condiciones para jugar, para que suspendan el partido. Se jugaba el partido en un momento, tenía horario. Y Pablo Pérez en el hospital. Saliste a hablar. ¿Cómo puede ser esto? Pregúntenselo a ustedes también, muchachos. Vos, Carlos, sí, nosotros lo dijimos, vos, Carlos. Como tipo referente, como voz de mando, te toque jugar, no te toque jugar, por el sentimiento que tenés con estos colores. Cuando les dijeron justamente lo que manifestás vos en esa primera reunión, que se jugaba, ¿qué le dijiste a los chicos? ¿Cómo te manejaste dentro del vestuario? ¿Le dijiste, nos cambiamos, no nos cambiamos, nos plantamos bandera? Cambiamos tres veces, es la verdad. Decían que jugábamos, después decían que no jugábamos. Y así todo el tiempo venía y decía el parte médico que dice que estábamos bien y muchachos lo vio cuando entramos al vestuario, estábamos tres en la camilla y pero digo no es algo que uno cosa que te pasó, lo vieron todo. Y digo, y el médico de la Conmebol, el mismo muchacho, es el mismo que a Boca cuando tiraron el gas pimienta a la bombona afirmó que no se podía jugar, que había dos o tres jugadores que era imposible jugar, vino, vio todo lo que pasaba en el vestuario, se fue, subió y dijo que estábamos en condiciones de jugar. Aparte de lo que ahora se decía, Carlos, por cómo fue la llegada, la situación en el vestuario, todo lo que vivieron, sentí que no me importó el jugador de Boca, el jugador de fútbol. No me importó. En ningún momento preguntaban si estábamos bien. Iban, miraban, se fijaban. ¿Qué se juegue? ¿Qué se juegue? ¿A qué hora se suspendió el partido? A las 7 y cuarto. Se va a jugar 7 y cuarto y en un momento sigo que se jugaba de 45 y después se suspendió la reunión que tuvo Angelici, la segunda. ¿Y a qué hora terminaba la programación de la tele? No, yo les digo, para que piensen, para que tanto que les gusta debatir a ustedes. Mañana se puede jugar en este contexto, Carlos, no sé, en esta cancha, en otra cancha.